105.3 hits. Thank you very much. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de 105.3 Hits acá en Radio Submarina por 105.3 MHz. Y quiero adelantarles un poco lo que vamos a tener para hoy, que es un poco de música variada, dentro de la cual vamos a estar difundiendo principalmente éxitos de los años 90. He traído dos versiones de un mismo hit de los años 70, que fue compuesto en los años 70 y reversionado durante toda la década de los 80, también de los 90 y en los 2000 por Paul McCartney. Y bueno, que también fue reversionado por los Guns N' Roses en los años 90. No voy a adelantarles más de qué se trata, pero muchos ya se deben imaginar cuál es la canción. Así que bueno, la dejo para mitad de programa más o menos, donde vamos a estar compartiendo la historia un poco de este hit. Y quiero comentarles que estamos en solumedia.com.ar/radios/8084, también en Radio Garden. Y bueno, pueden sintonizar la radio, si no, analógicamente por 105.3 MHz en el dial. Los dejo con un poco de música, gente, y más tarde seguimos hablando un rato. Hits. 105.3 hits. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through a mill 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses me windy. And I never worry, now that is a lie. Seguimos acá en la tarde del viernes por 105.3 hits en Radio Submarina 105.3 MHz. Quiero hacer mención a lo que pasó el domingo en el Vivero Parque Municipal con la edición del tercer Mid Festival en Coronel Dorrego. Como ya es sabido, se viene haciendo desde hace 3 años. Este fue el tercero y creo que ha quedado demostrado que es un festival importante donde a los músicos independientes les interesa estar, les gusta estar ahí. Nadie se lo perdió, creo que entre todos pudimos hacer un buen festival, tanto estoy hablando de los que actuamos como de las personas que fueron a ver, ¿no? Que al público que también se quedó hasta el final. Yo no me pude quedar hasta el final, pero bueno, los terminé escuchando por la radio y quiero decirles que bueno, que esto le hace bien, ¿no? A la cultura de un pueblo como este, donde la cultura se cuenta a contagotas, No, y quiero decir esto porque hay que hacer, parece que hay que hacer un festival de músicos independientes organizado de forma privada para que los diferentes entes que tienen que ver con la cultura despierten un poco y hagan movidas un poco más importantes con respecto a esto que tiene que ver con la música de los músicos independientes, para los que no tienen lugar, ¿no? Para los que no tienen lugar en la cultura autóctona, que bueno, que sabido es que hay demasiados músicos, muchos músicos sacando ruego, cada vez hay más, y está bueno darles una oportunidad para que puedan así al menos una vez al año mostrar lo que ellos hacen y bueno, y todo eso. Particularmente yo la pasé espectacular con músicos amigos y bueno, y también haciendo un poco de mis canciones y todo eso, así que bueno, quería agradecerle también a Fabio, a Martín y a toda la gente que se copó realizando esto, porque realmente salió de 10, gente a seguir. Y bueno, yo los dejo con un poco más de música y dentro de un rato seguimos. Thank you. 105.3 hits. Seguimos acá en 105.3 hits por Radio Submarina, 105.3 MHz. Estamos en www.solomedia.com.ar/radios/8084, también en Radio Garden. Y quiero decirles que para hoy he traído una canción de los años 70, de la cual vamos a estar paseando dos versiones distintas. Live and Let Die, o Vivir y Dejar Morir, es una canción de la banda inglesa Wings, escrita por Paul McCartney en 1973, incluida en la banda sonora de la octava película de James Bond 007, Live and Let Die. Ha sido varias veces versionada por diversos artistas, incluyendo a Sten Keaton en 1973, la destacada versión de Guns N' Roses en 1991, de la cual vamos a estar disfrutando, The Pretenders, First, The Black Eyed Peas, Celine Dion, en su show de Las Vegas, Jerry Halliwell, y hasta Rata Blanca hizo una versión de esta canción. Bueno, gente, los dejo con las dos versiones. Primero vamos a escuchar la versión de los Guns N' Roses de 1991, de Live and Let Die, y después la versión original en vivo por Paul McCartney. 105.3 Hits. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. If this ever-changing world in which we're living makes you give in and cry, so live and let die.

105.3 hits. Out of the cold. Bueno, gente, estamos llegando al final del programa. De a poco, bueno, yo me voy despidiendo, los voy a dejar con música. Quiero decirles que, bueno, que he pasado una tarde maravillosa, rodeado de tanta música, ¿no? De, bueno, de éxitos de los años 90, 70 y algunos de los 2000. Y, bueno, quiero decirles que los espero dentro de 7 días para volver a compartir otra nueva edición de nuestro programa acá por Radio Submarina en solumedia.com.ar/radios/8084. Nos pueden encontrar también en Radio Garden. Y si no, en 105.3 MHz acá en Coronel Dorrego. Bueno, gente, me despido y será hasta el próximo viernes. Un gran abrazo para todos. .3 hits. 105.3 Hits. solumedia.com.ar/radios/8084.